Llevo tanto tiempo extrañándote y me haces tanta falta. Te echo de menos y de verdad que es difícil asimilar la vida sin ti. Ya van varios meses que sin ti yo estoy. No he sabido nada de ti hasta el son de hoy. Te extraño, me haces tanta falta que si tú no estás aquí siento que me voy a morir. Te extraño. Sentar en su silla, como ya lo dije, y van a coger clases de parte.